Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a otra edición de Original y Copia. Estáis en la sintonía de la Eurogate Masaspi Ratia y os habla Fermín Larrondo. Os acompañaré durante los próximos 60 minutos, como ya sabéis, con una selección de versiones en las que encontraréis, como es habitual en este programa, un poco de todo. Ahora bien, todo bastante bueno, eso sí. Y bueno, vamos a dar paso, sin mucho más preámbulo, al comienzo en sí del programa, al primero de los temas que hoy nos van a acompañar en esta edición de Original y Copia. Waiting for the Great Leap Forwards, o Esperando al Gran Salto Adelante, es una canción compuesta por Billy Bragg en 1988 y que se lanzó en formato sencillo en agosto de aquel año como avance del que sería su cuarto álbum, Workers' Playtime. El tema había sido escrito después de la desilusión que le produjo al cantante la derrota de la izquierda en las elecciones generales de 1987 en Gran Bretaña, en las que Margaret Thatcher volvió a imponerse por tercera vez consecutiva a los laboristas. En una entrevista para New Musical Express, Bragg describía la canción como su manera de reconocer la contradicción que suponía ser una estrella del pop y al mismo tiempo afirmar que todavía creía, como Sam Cooke, que estaba por llegar un cambio que era necesario. La letra de Waiting for the Great Leap Forwards está plagada de referencias políticas. En ella se habla de Kennedy y de Fidel Castro, de las pruebas nucleares y de Robert Oppenheimer, del Che Guevara o de la Unión Soviética, pero sobre todo en ella se describe el día a día de la militancia de izquierdas. La recaudación de fondos, la distribución de panfletos, el riesgo de quedarse sin trabajo por ser activista, para culminar, casi al final del tema, con un irónico verso en el que Billy Bragg se ríe de sí mismo afirmando que la revolución está a solo una camiseta de distancia. La banda encargada de versionar este Esperando el Gran Salto Adelante no es otra que The Go-Set, un quinteto australiano que practica un punk rock tocado de influencia celta, formado en 2003 por Justin Keenan a la voz y a la guitarra solista y por Mark Moran, que se encarga del bajo. The Go-Set hicieron en 2017 una gira que los llevó a tocar en diferentes puntos de Australia, Europa, Nueva Zelanda y Japón, y hasta la fecha llevan publicados un total de 10 LPs con muy buenos resultados de crítica y también de ventas. It might have been Camelot. Jack and Jacqueline on the Che Guevara highway, filling up with gasoline. Fidel Castro's brother spies a rich lady who's crying. A lecturer's disappointment. He looks over, he's trying to sympathize with her, but he thinks that he should warn her that the third world is just around the corner. Yeah. With the activists or sleeping with the sleepers when you're waiting for the great leap forward. Oh, I leap forward into this back, yeah, politics give me the sack. We're waiting for the great leap forward. Here comes the future and you can't run forward if you've got a blacklist. I wanna be on. We're waiting for the great leap forward. Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5. Aunque los vitorianos Potato o Potato, como prefiráis, subieron por primera vez a un escenario la Nochevieja de 1984, en el curso de una fiesta celebrada en el polideportivo de Landazuri, no fue hasta casi el verano siguiente cuando, después de unas cuantas actuaciones más, tuvieron preparada una primera maqueta, grabada, eso sí, de forma rudimentaria en un improvisado estudio ubicado en una bajera de Gasteiz. Entre los cuatro temas que integraban aquella maqueta figuraba, obviamente, Miguelín el Cachero, un típico rocksteady casi old school que les había hecho bastante populares en las muchas verbenas en las que ya habían actuado. Aquella maqueta y su empeño en participar en todos los bolos que iban saliendo, incluso sin cobrar un duro, les ayudó a convertirse en un grupo referente del reggae made in Spain y al mismo tiempo a ser parte indispensable del recién nacido rock radical vasco. Y junto con Ertzainak, Kortatu o Tijuana in Blue, a formar parte del cartel de los mejores conciertos y festivales alternativos celebrados, sobre todo en el País Vasco, desde 1986 hasta 1993. En 2008, un total de 19 bandas de reggae, rocksteady y ska de todo el Estado español hacían un homenaje a Potato con el recopilatorio Será si hay, que recogía lo mejorcito del repertorio de la banda. Entre aquellas versiones no podía faltar esta que vais a escuchar ahora, interpretada por Seis Cafés, en clave de ska punk, de aquel divertidísimo rocksteady titulado Pegamento. Se destripa parte que lleva pegamento. Se chupa por la parte que lleva pegamento. Se chupa por la parte que lleva pegamento. Se chupa por la parte que lleva pegamento. Se chupa por la parte que lleva pegamento. Escuchar en original y copia una versión de Bob Dylan, desde luego que no es ninguna novedad, como tampoco lo son las que desde aquí hemos escuchado y escuchamos de Beatles, Rolling, Elvis o de tantos otros personajes esenciales de la música popular de la segunda mitad del siglo XX. Quizás por eso, por el hecho de que han sido varias las veces que han sonado y que seguirán haciéndolo versiones de estos artistas, es aún mayor el reto de intentar sorprenderos con covers que se salgan de lo común y que se aparten lo más posible de los tópicos que siempre implican esos grandes nombres del pop o del rock. Por eso, hoy he escogido a un intérprete que poco o nada tiene que ver musicalmente con el genio de Minnesota para escuchar un magnífico tema de Dylan, publicado en 1975 en su álbum Blood on the Tracks, que, aunque no se trate de una de sus más famosas canciones, quizás sí que es una de las mejores, Tangled Up in Blue, o Enredado en Tristeza. Un tema que ya oímos en octubre del año pasado en clave Hillbilly a cargo de la Bald Hill Band. Sin embargo, la versión que ahora escucharéis no puede ser más diferente de aquella otra, porque quien se encarga de interpretarla, sacándola completamente de cualquier registro de rock, folk o incluso pop, es el cantante y pianista de jazz Ben Sidran. La versión se integra en un álbum de Sidran de 2009 llamado Dylan Different, y en ella, haciendo honor al título del disco, nos muestra una desconocida imagen de Bob Dylan, elegante y sofisticada, alejada de cualquier idea preconcebida que tuviésemos. What the song's talking about? He's on the road. He keeps having these affairs with women, and they don't end well. And he often goes again on the road. That's the story. Laying in bed, wondering if she had changed at all, if her hair still was red. Her folks said our lives together sure was gonna be rough. They never did like Mama's homemade dress. Papa's bank book wasn't big enough. And I was standing by the side of the road, had the rain falling on my shoes. I was headed out for the East Coast. Lord knows I paid some dues getting through. Guess, but I used just a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoning way out west. split up on a dark, sad night. We both agreed it was for the best. She turned around to look at me as I was walking away. I heard her say, over my shoulder, we're gonna meet again one day on the avenue. Tangled up in love. We all tangled. They're an illusion to me now. Some are mathematicians, some are carpenters' wives. Don't know how it all got started. I don't know what they're doing with their lives. But me, I'm still out on the road, headed for another joint. We always did feel the same. We just saw it from another point of view. Original y copia. El programa de las versiones en Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin eskoa. Continuáis en la sintonía de Larrogeita, Amasaspi y Ratia, escuchando una nueva entrega de Original y Copia. Y de Ben Sidran y su cover de Bob Dylan, pasamos a una mujer de la que se han dicho muchas cosas. Que si es la gran dama del pop español, que si es la mejor voz de su generación, que si su elegancia, que si esto, que si lo otro. Obviamente, hablamos de Ana Belén. Sin embargo, de entre todos los piropos que la han dedicado, pocas veces he oído recalcar algo importantísimo para un artista de su calibre, su versatilidad y su capacidad para llevar a su terreno, tanto a nivel vocal como estilístico, cualquier melodía, sea del tipo que sea. A Ana Belén la hemos escuchado cantar pop, rock, rancheras, bossa nova, habaneras, baladas, cabaret de entreguerras, boleros y un sinfín de estilos a los que siempre ha conseguido imprimir un toque tan personal que basta escucharla unos pocos segundos para identificar, sin duda alguna, que es ella quien está detrás del micro. Creo que uno de los ritmos que puede resultar más antagónico con el estilo de cantar de Ana Belén es la rumba gitana. Sobre todo, si la rumba tiene ese toque granuja que la convirtió en el género musical por antonomasia de kinkies, navajeros, junkies y demás vidas al límite que poblaban este país a finales de la década de los 80 y primeros 90. Bueno, pues así y todo, Ana Belén es capaz de convertir aquella rumbita canalla titulada Echo de Menos, con la que en 1992 Kiko Veneno presentaba su tercer álbum en 10 años, en una canción a medio camino entre el smooth jazz, el swing y algo indefinible, pero tan derrochante de ritmo y feeling que adquiere un espíritu

Laura Niro obtuvo mucho más éxito gracias precisamente a las versiones que de sus temas interpretaron otros artistas como The Five Dimension, Blood, Sweat and Tears, Peter, Paul and Mary, Barbara Streisand o Three Dog Night, que con sus propios discos, a pesar de que en ellos desarrollaba una magnífica fusión de pop, jazz, gospel y rhythm blues que pocos se atreverían hoy a hacer. De hecho, no deja de ser bastante curioso que mientras algunos triunfaban con las canciones que Laura Niro había compuesto, el mayor hit de esta cantante llegó de la mano de un tema ajeno, firmado por Carole King y titulado Up on the Roof. Pero nada mejor para demostrar la indiscutible calidad de las canciones de Laura Niro que esta versión que hicieron Blood, Sweat and Tears en 1969 de uno de los temas más icónicos de aquella cantante del Bronx, And When I Die. Just let me go naturally, and when I die, and when I'm dead, dead and gone, there'll be one child born in a world to carry. Carry on. Yeah, Llegamos más o menos al ecuador de esta edición de hoy, de Original y Copia, de la mano de un quinteto valenciano de pop rock fundado en 1965, el Cinc Chics, o Los Cinco Chicos, que entre 1967 y 1983 grabaron un considerable número de singles, la mayoría de ellos con temas propios, pero también con versiones de conocidos hits norteamericanos o británicos del momento, siempre traducidos al castellano y en un par de ocasiones o tres también al valenciano. Que en un principio, el Cinc Chics estaban formados por José Manuel Ballester a la voz, Antonio Pizá a la guitarra, Vicente Gay al bajo y al saxo, Ramón Asensio a la batería y José Llussart al órgano, aunque posteriormente este último sería sustituido en las teclas por Bernardo Adam. Ya entrada la década de los 70, un nuevo miembro se añadiría al quinteto, un músico que posteriormente se convertiría en una de las figuras más reputadas de la escena rock valenciana, Remigi Palmero, haciéndose cargo de una segunda guitarra y también de una segunda voz. En el repertorio de El Cinc Chics destacarían versiones de temas tan conocidos como el I'm a Man de Spencer Davis Group, de When a Man Loves a Woman de Percy Sledge o Raise Your Hand de Eddie Floyd, que también versionaría Janis Joplin. Pero hoy vamos a escuchar al Cinc Chics interpretando Estremécete, todo un clásico del rock and roll, que en 1960 habían traducido e interpretado en español por primera vez un grupo cubano llamado Los Llopis, y que se trata del famosísimo tema publicado como single en 1957 por Elvis Presley y titulado All Shook Up. Ayer chiquita yo vi cómo se me sonrió, pero al acercarme no sé qué me pasó. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? Cómo me tiemblan las rodillas acercándome. No puedo sostenerme con mis propios pies. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? No me pregunten qué me puede pasar. Me siento tantas cosas que no puedo explicar. El corazón me deja de latir y me parece que me voy a morir cuando cojo sus manos, me estremezco así y pienso que en su beso no podía resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? La lengua me se traba cuando voy a hablar y temo que el cerebro se me va a reventar. Por eso pienso cuando puedo pensar y que esta chiquita yo la quiero de verdad. Cuando cojo sus manos me estremezco así y pienso que a su beso no podía resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? Cuando puedo pensar en esta chiquita yo la quiero de verdad. Cuando cojo sus manos me estremezco así y pienso que a su beso no podía resistir. Es algo muy raro que me hace estremecer, es amor. ¿Qué voy a hacer? Yeah. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Aunque Nico vivió su mayor momento de gloria en 1965, cuando de la mano de Andy Warhol puso voz a unos pocos temas del álbum de debut de Velvet Underground, aquel hecho le sirvió a Christina Paffgen, su verdadero nombre, para convertirse en una de las mujeres más deseadas del momento y en una cantante de trayectoria profesional muy irregular, demasiado marcada tanto por sus múltiples fracasos amorosos como por una adicción a la heroína que la acompañó desde 1969 hasta su fallecimiento en Ibiza en 1988, precisamente cuando sufrió un accidente yendo en bicicleta a pillar los gramos de polvo sin los que no podía vivir. En su discografía, tan extensa como caótica, un 80% de sus discos son pastiches, cut and paste o grabaciones piratas de desastrosas actuaciones en las que está puesta de caballo hasta las trancas, destaca sin embargo un disco, Chelsea Girl, grabado en 1967, un par de años antes de comenzar su idilio con la heroína. En aquel primer trabajo de Nico, después de su experiencia con la Velvet, hay un total de 10 temas a medio camino entre el folk y un pop barroco y lleno de melancolía, todos de una considerable calidad, pero entre los que destaca especialmente una pequeña joya titulada These Days. Y va a ser la banda neoyorquina Mudpond PA, un grupo que se movía en ambientes bastante arty y que desde su debut en 1998 hasta su disolución en 2022 pasó por diferentes formaciones y estilo, dependiendo del estado de ánimo de su líder y creador Mudpond, a quienes vamos a escuchar versionando con un gusto impecable These Days, aquella balada que cantaba Nico en el segundo corte de la cara A del mágico Chelsea Girl. Thank you. days. These days I sit on cornerstones, count the time in quarter tones to ten. Please don't confront me with my failures. Seguís escuchando Original y Copia en la sintonía de Laurogei, Tamasaspi y Ratia. Y continuamos ahora con los asturianos Australian Blonde, que publicaron su primer larga duración Pizza Pop en diciembre de 1993 de la mano del sello indie Subterfuge. Pero tendrían que pasar casi dos años hasta que su fama se consolidase, fuesen considerados como el grupo revelación del momento y la crítica especializada comparase la escena indie española con el fenómeno del grunge en Norteamérica y a Gijón, patria chica de la banda y cuna del llamado Shishon Sound, en algo así como el Seattle español. Aunque la música de Australian Blonde sonaba bastante en los circuitos alternativos, sobre todo después de haber ganado el concurso de maquetas de la Sala Maravillas y de llegar a la final del The Rock Deluxe, no fue hasta la publicación del primer sencillo extraído de su disco de debut, un tema de power pop distorsionado con un riff de guitarra tan simple como efectivo y un estribillo más que pegadizo titulado Chop Chop, cuando se empezó a hablar de aquella banda y cuando aquel single se convirtió en una especie de himno de la generación indie española de principios de los 90. Sin embargo, y a pesar de aquel éxito inicial que Chap Chap promocionó al grupo dentro del circuito alternativo de garitos y directos, lo que realmente les abrió la puerta del mercado mainstream fue la inclusión de aquel tema en la banda sonora de la película Historias de Cronen, dirigida por Moncho Armendáriz en 1995, así como el hecho de que Pepsi Cola también usase Chap Chap en uno de sus anuncios para televisión. La versión que ahora escucharemos de aquel tema icónico fue publicada en 1996, pocos meses después de que la canción original alcanzase su mayor cota de éxito. Y lo hizo una banda también de Gijón llamada Holiday Fleet, bastante influenciada por los ritmos de combos yankees en la línea de Red Hot Chili Pepper o Rage Against the Machine, aunque en aquel caso interpretasen el tema de Australian Blonde con un registro que les alejaba bastante de cualquier etiqueta. What I love you, I never became like a child. You never gave me nothing, you always stand by your side. So tell me what I love you, tell me what it's over. Those days I grew stronger, it's bleeding all my blood. Love you, Susie, love you, Susie, send me to the west. Ride is easy ride, you know you let me down too. Choop choop choop choop choop choop choop. Choop choop choop choop choop choop choop choop. Many times I wonder the price of a whole life with you. But now I realize there's no life in your heart. Tell me what I love that summer, why I'm feeling better. Even when I'm feeling blue. Love you, Susie, love you, Susie, send me to the west. Ride is easy, ride, you know you let me down to rest. Choop, choop, choop, choop, choop, choop, choop, choop. Choop choop choop choop choop choop choop choop. chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup chup. Arañas de Martek, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Fue el debut en solitario de Grant Hart, ex batería de Husker Du, en octubre de 1988, 9 meses después de la disolución de la banda de Minnesota. El trabajo fue editado por la famosísima discográfica SST, la misma que también diera a conocer a Minute Man, Sonic Youth, Dinosaur Jr. o a los propios Husker Du. El tema salió a la venta en vinilo en formato 12 pulgadas, con 2541 ocupando la cara A y otros dos cortes, Come Come y Let Go, en la B. Tanto 2541 como Come Come formarían parte, un año después, del primer larga duración de Grant Hart, titulado Intolerance. El nombre del tema se inspira en una dirección postal, la del número 2541 de Nicollet Avenue en Minneapolis, donde tenía su sede otro influyente sello discográfico independiente llamado Twin Tone Records. Hart explicó que durante algún tiempo Husker Du tuvieron una oficina paré con paré de la de Twin Tone en el número 2539 y desde su ventana veían desfilar multitud de grupos de moda que se bajaban de coches estupendos mientras ellos intentaban conseguir algunos bolos en baretos de tercera y en fiestas estudiantiles. El periodista musical de Trouser Press, Ira Robbins, calificó aquella canción como un tema de folk rock semiacústico conmovedoramente triste y con una melodía absolutamente pegadiza. La verdad es que al escuchar el original da la impresión de que Grant Hart, cabreado y deprimido por la disolución de Husker Du, intenta volcar toda su decepción en cada down tempo de la caja y en cada rasgueo de la guitarra, según va introduciendo un crescendo que acaba casi en alaridos. En 1996, el músico y actor Marshall Crenshaw, bastante conocido a raíz de interpretar el papel de Buddy Holly en la película de 1987 La Bamba, versionaba magistralmente este 2541 en su álbum Miracle of Science, aunque aligerándolo un poco del dramatismo que tenía el tema original y dándole un papel más preponderante a la guitarra solista. Put down the money. You could say the situation's reversed, and it will not be the last time I'll have to be out by the first. 25:41, big windows to let in the sun. 25:41, big windows to let in the sun. 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Se dice que Silvio Rodríguez compuso el tema titulado Playa Girón al principio de la década del 70 en homenaje a los marinos de un barco de pesca con este mismo nombre en el que estuvo faenando como voluntario en una campaña de apoyo a la flota cubana de pesca entre 1969 y 1970. Aquella canción se incluiría posteriormente en el disco Días y Flores, publicado en 1975, aunque siempre se ha dicho que el tema respondía a un doble sentido, ya que se refería tanto a aquel barco en el que trabajó Silvio como a la playa en la que las milicias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba consiguieron derrotar en abril de 1961 a las tropas paramilitares de cubanos exiliados apoyados por el gobierno de Estados Unidos en su intento de invadir la isla mediante un desembarco en un punto de la costa llamado Bahía de Cochinos, también conocido como Playa Girón. Reincidentes, banda sevillana que hace honor a su nombre, manteniéndose en activo, dale que te pego, desde 1987 hasta la actualidad, son de sobra conocidos por su extenso repertorio de canciones, siempre críticas con el sistema, en las que han tocado temas tan diversos como el derecho al aborto, el anticapitalismo en general, el maltrato, el andalucismo o el conflicto palestino-israelí. En 2008, Reincidentes decidieron homenajear a algunos de sus autores latinoamericanos preferidos en un álbum titulado América, canciones de ida y vuelta. En aquel trabajo versionaban temas de Víctor Jara, Pablo Milanés, Ataque 77, Los Prisioneros y también de Silvio Rodríguez, al que dedicaban un cover directo y potente de Playa Girón, muy en línea con el contundente estilo que siempre ha sido la seña de identidad de estos guerrilleros del rock que son Reincidentes. Bueno, con ellos os dejo. Pronto volveremos con otra edición de Original y Copia. Hasta entonces, cuidaos mucho, escuchad buena música y pasadlo lo mejor que podáis. Y cusear. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se debe usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción